Mari Mari, Peggy, Mari Mari, la man. Mari Mari, Compuche. Contento, feliz por volver al territorio, de caminar donde caminaba un abuelo. Sí, es mucha la emoción que se siente, hay mucho nehuén en este lugar. Obviamente sentíamos la necesidad de volver al territorio. Hace mucho tiempo, fíjese que cuando los abuelos fueron desalojados, en 1948, anteriormente, los abuelos en 1937 habían recibido la mayoría de los alojados de lo que es Nahuel Pan, donde está el ejército argentino hoy. Acá vinieron muchas familias alojadas que se les dieron lugar en el territorio y todavía siguen viviendo esas familias acá. Y bueno, después de tanto de recibir a esta gente, fueron desalojados mis propios abuelos. Fíjese, los abuelos recibieron a los desalojados y los instalaron en su tierra. Le daban lugar afuera, en la vera del río, y los que querían trabajar a tierra le daban un pedazo a la orilla del río. O sea, compartieron su tierra, como es lo que quiero hacer yo hoy. Yo quiero compartir la tierra con los hermanos, aquellos hermanos que quizás quieran volver a un territorio y no tienen, bueno, porque el gobierno mismo se ha encargado de que no lo tengan. Cosa de pata abierta para esos hermanos que quieren volver a la tierra y trabajar la tierra, porque yo estoy reclamando una cantidad inmensa que yo, ni la familia Tieco, ni los que vivimos acá, lo vamos a poder ocupar. Entonces, aquel hermano que se sienta mapuche o no mapuche, que quiera trabajar la tierra, que quiera vivir en comunidad, que quiera trabajar en comunidad y llevar todo el conocimiento mapuche adelante en esta comunidad, bienvenido. También yo tomo esta iniciativa pues debido a todos los reclamos que se me traían los mismos hermanos que fueron desalojados, sus abuelos de acá, en reclamar la tierra, en volver a ver si qué posibilidad había de volver a la tierra que vivieron sus abuelos. Así que bueno, debido a toda esa gente, bueno, con esa gente yo, bueno, digo, bueno, vamos a empezar a tomar posición de los lugares para devolverle, ya que no lo hace el Estado, lo va a hacer la comunidad. Yo la verdad que estoy aprendiendo mucho de lo que ellos dejaban escrito, ¿no? Porque dejaron todo escrito, cómo se manejaron, cómo se realizaron, cómo recibieron a la gente desalojada, que es un lujo de esa misma documentación que deja escrito, ¿no? Que yo lo pude rescatar del Archivo General de la Nación, y por eso ahí, rescatando estos documentos, ahí encontré este documento que le hablo, ¿no? De 1948, cuando ellos fueron, empieza el desalojo que ellos hacen la denuncia ante el gobierno nacional. Y bueno, ese papel fue enviado a Buenos Aires y quedó ahí, en las oficinas de tierra de Buenos Aires. Nehuentoín Inchi significa fuerza de todo. Para llegar a la comunidad de Costa del Lepá es viniendo desde el Bolsón, agarrar la ruta 40 saliendo para Esquel, y antes de pasar el aeropuerto, mano izquierda, agarrar al noroeste por la ruta 12, y bueno, esa ruta te trae a Costa del Lepá, bueno, después está Huarcaino, pero primero está Costa del Lepá. La toma de posición se hizo desde la escuela 99 hacia más o menos 300 metros a la vera del río, arriba, ¿no? Así que esas son de esa forma llegarían aquellos hermanos que quieren venir a conocer el lugar o acompañar o escuchar o bueno a dialogar con nosotros, bueno, pueden llegar desde esa ruta.